No sé, Grato, está con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Pablo, que es un tema que estudiamos durante todo el trimestre pasado, ¿no es cierto? Correcto. El libro de Romanos, extraordinario libro, en realidad es maravilloso. La experiencia que uno tiene con ese libro da un consejo bastante interesante, fíjate, en relación a la postura que uno debe tener, y especialmente para salirse de esta influencia tan terrible que es el materialismo. En Romanos 12:3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y cómo puede uno tener una medida? Porque él está diciendo, digo pues por la gracia que me has dado, o sea, Dios le ha dado muchas bendiciones, a él le ha dado inteligencia, ha conversado con él, que cada cual que está entre vosotros no tenga, dice, y esto siempre lo he pensado, más alto concepto de qué. El concepto, dice, de sí que el que debe tener. ¿Y cuál es el que debo tener? Es interesante. Fíjate, eso, si uno sí, se lo ahora, preguntar. Yo creo que nos ayuda bastante el texto que se encuentra en Ezequiel capítulo 28, verso 17, donde dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, esto es lo que le dice el Señor a Satanás. Y Lucifer se autoengañó al creerse que era mayor de lo que realmente era. Hoy día tú ves que todo gira en torno al yo. Una persona pone algo en el Facebook y queda esperando cuántas personas van a decir: me gusta esto, me gusta cómo saliste, me gusta. Y todo gira en torno a eso. Ahora, fíjate, comentaba unos días atrás el hecho de las fotografías. Antes, la máquina fotográfica, tú tenías que tomarle la foto a los demás. Entonces, eran los demás los que salían en la fotografía. Ahora ya no, ya. Ahora lo principal es salir uno. Uno está en primer plano y los demás están en segundo plano. Soy yo primero. Yo primero, después los demás. ¿Te fijas? Y todo empezó a girar en torno al yo, el amor al yo, el engrandecimiento del yo, yo, en fin, yo para todo. Y eso, la verdad, es que nos ha perjudicado. Bueno, el enemigo sabe cómo trabaja y trata de que Dios quede en segundo o en tercer lugar. Primero soy yo. Fíjate que, pensando en lo que estás diciendo y lo que comentábamos, este concepto de tener un alto concepto de sí mismo, del que debe tener en realidad, un comentario bíblico dice que es bien complejo traducir esta expresión que aparece acá, claro, lo que Pablo está tratando de decir, ¿no? Pero se acerca a lo siguiente, mira. Lo han traducido de esta manera, dice: no juzgarse más allá de lo que uno debe juzgarse, sino juzgar para juzgar con sabiduría. No es tan fácil encontrar una, en otras palabras, como decir, ya, yo me voy a juzgar como bueno, pero con sabiduría. Entonces, cuando tú hablas de sabiduría e inteligencia, entonces te bajan los niveles. Si eres sabio realmente, te bajas los niveles de tu juzgamiento y no te colocas al nivel que tú crees que está, porque tú sabes que hay tres formas de saber cómo es uno. Sí, la forma que uno cree que es, la forma que dice la gente que es, y lo que Dios dice que es, sí, uno. Entonces, claro, ¿cuál la que uno debería tomar es la que Dios dice? Oye, realmente. Pero tú dices con sabiduría. Claro. Si yo pienso que soy sabio, a lo mejor puedo decir: mira, fíjate que soy simpático, soy buen mozo, pero además soy sabio. Claro, pero te acuerdas que en la interpretación de la Biblia dice que ella es su propio intérprete. Correcto. Y Salomón dice que el sumo, el máximo de la sabiduría es conocer a Dios. Correcto. Entonces aquí los límites, los parámetros para empezar, tú no te puedes colocar muy alto porque podrías pasar a llevar a otra persona, ofender a otra persona, y esa persona es un hijo de Dios. Y te fijas que estamos yendo bueno, a que eso, vamos a respetar a Dios entonces, claro, y nos vamos sí. a colocar. Tampoco ser el humilde en que te pasen a llevar. No, yo creo que bueno, esa es una falsa humildad. Yo encuentro que esa es una falsa humildad, el hecho de pensar de que porque yo soy humilde voy a servir de limpiapié de los demás. No, eso nunca ha sido humildad, eso, ¿no? Eso. Además, debo saber de que soy un hijo de Dios y tengo una, no digo el orgullo de serlo, pero creo que voy a ponerme en el lugar que corresponde. Ahora, Satanás dijo ahí en Isaías 14:14, seré semejante al Altísimo. Yo tengo que poner a Dios en primer lugar. Y cuando yo pongo a Dios en primer lugar, creo que Dios me pone a mí en el lugar que corresponde. Yo sé el lugar que corresponde y no voy a tratar de enaltecerme más que nadie. Claro, fíjate que el texto, tú dices bien, subiré al cielo, no, perdón, dice... y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Pero miremos con un poquito atención el contexto mediato que tiene acá este texto. Dice, tú decías en tu corazón, fíjate, aquí está el problema. El problema es el corazón, aquí en lo íntimo. Yo soy alto, yo soy buen profesional, yo tengo todas las cualidades. Por eso. Y lo que normalmente hago es no mirarme a mí, sino mirar al otro y tener al otro como decir, no, este no es igual a mí, ¿no es cierto? No tiene las cualidades que yo tengo, yo puedo reaccionar diferente. Y mira, y dice, cuando aparece eso en el corazón, que dice Isaías, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, está tomando una posición, un lugar que no le corresponde y que nunca fue el propósito de Dios al crearlo, esa posición, ponerse al nivel de Dios. Bueno, complejo. Sí, pero fíjate, esto, volvemos nuevamente, no os conforméis a este siglo. En este mundo... todo gira en torno al amor, al yo. No digo al amor a los demás, al amor al yo. Yo soy primero. ¿Ah? Yo soy más importante. Yo quiero ocupar el primer lugar. Recuerda lo que hacían los discípulos cuando estaba Jesús. Ellos querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, quería decir que los dos querían ser los primeros ministros en el reino del Señor. El Señor lo miraba y decía, ustedes no entienden lo que están diciendo. Mi reino no es como, no funciona como funciona acá la cosa. ¿Ah? Si ustedes quieren ser los primeros, tienen que ser los servidores de todos los demás. Bueno, en la Santa Cena lo hizo. Justamente, lo ejemplificó, ahí le dio a conocer. Y ellos quedaron extrañados, ¿cómo es posible que sea así? No puede ser. Y ahí se desilusionó completamente Judas y bueno, y él procedió. Bueno, tomó una equivocación equivocada, como dice acá, porque la raíz de todos los males es el amor. El amor al dinero no es el dinero, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso no lo desea el Señor para usted ni para nosotros. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿De qué modo este versículo nos ayuda a entender por qué el materialismo y las actitudes que éste puede fomentar son tan incompatibles con el ideal cristiano? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.